Buenos días, hermanos. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Siempre estoy agradecido por esta oportunidad. Entonces, gracias, Juan Carlos. También estoy agradecido por nuestra amiga Melanie, que me está traduciendo hoy. Hablando de traducir, empezaré a hablar en inglés ahora. Entonces, if you have a Bible, please turn to the book of 1 Timothy chapter 4. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 4. We will be studying 1 Timothy 4, 6 through 10. Vamos a estar estudiando 1 de Timoteo 4, de 6 al 10. I'm going to read the text, pray, and then we'll get started. Voy a leer el texto, vamos a orar y de ahí vamos a empezar. That's 1 Timothy 4, 6 through 10. De nuevo, 1 Timoteo 4, empezando en versículo 6. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you that we can come and meet this morning. Padre, te damos gracias que podemos reunirnos el día de hoy. I thank you, Lord, for these fellow believers to worship with. Te damos gracias por estos creyentes, esos compañeros en la fe que podemos alabarte juntos. Lord, I do not want to do this in my own strength. Señor, no quiero hacer esto en mi propia fuerza. So, Lord, I pray for your help this morning. Entonces, Señor, pido tu ayuda esta mañana. Please speak through me, through your word. Por favor, habla a través de mí y a través de tu palabra. And give my family here ears to hear. Y dé a mi familia presente hoy oídos para escuchar. In the name of Jesus, I pray. Amen. En el nombre de Jesús oro. Amén. One thing that people say about Guatemalans is... Una cosa que siempre dicen acerca de los guatemaltecos es... They're born playing soccer. Que nacen al jugar fútbol. They come out of the womb playing soccer. Ya salen del vientre ya jugando fútbol. My family and I have seen that. Mi familia y yo hemos visto eso. Big or small. Grande o chiquito. Fast or slow. Rápido o lento. Young or old. Jóvenes o ya viejitos. You're all really good at soccer. Todos son muy buenos al jugar fútbol. And it's not fair to us gringos who try to play soccer with you. Y no es justo a nosotros los gringos que tratamos de jugar con ustedes. Because you were just born that way, right? Porque así nacieron, ¿verdad? You never had to practice soccer. Nunca tuvieron que practicar. You never spent any time learning how to handle the ball. No pasaron tiempo aprendiendo cómo manejar la pelota. The moment you took your first steps and could walk. Al momento de tomar los primeros pasos a caminar. You could dribble a soccer ball, right? Ya podían llevar la pelota por el campo. All of that fancy footwork you do with the soccer ball. Todo ese baile que hacen con la pelota. You didn't learn any of that. No aprendieron nada de eso. You were just born able to move the ball around with ease. Solo nacieron así con la habilidad de ya manejar la pelota así fácil. Am I right? ¿Es cierto? No. No. Of course, none of that is true. Por supuesto, nada de eso es la verdad. To be as good as you are, you had to practice. Para llegar a ser lo bueno que son, tenían que practicar. You had to put in time with a soccer ball. Tenían que darle tiempo practicando con la pelota. You had to start playing against other people. Tenían que empezar a competir contra otras personas. Testing your skills and learning how to be a good player. A poner a prueba sus habilidades y cómo ser buen jugador. You had to train yourself for messiness. Tenían que entrenarse para ser estilo Messi. So that you could be more like Messi. Así podrían ser más como Messi. Paul is telling Timothy in this letter. Pablo está diciendo a Timoteo en esta carta. To train himself for godliness. Para entrenarse para justicia. So that he could be more like God. Para que podría ser más como Dios. Or in Spanish it says, exercise yourself for piety. Pero en español, como dice, ejercítate para la piedad. And piety is godly living or being like God. La piedad es vivir como en justicia o ser como Dios. Having the character of God. Tener el carácter de Dios. I see one command for us in this text and two main reasons for the command. Yo puedo ver un mandato en ese texto y dos razones principales por lo cual da ese mandato. First, the main command, train yourself for godliness. Entonces, el mandato principal aquí que vemos dice, ejercítate para la piedad. Train yourself for godliness because it is valuable now and eternally, and we train because our hope is set on God. Ejercítate en la piedad porque tiene valor no solo ahorita, pero para la eternidad, y lo entrenamos porque nuestra esperanza está puesta en Dios. So let's start with the first one, train yourself for godliness. Entonces vamos a empezar con el primero que es entrenarse para la piedad. My English Bible says godliness and our Spanish Bible say exercise yourself for piety. En el inglés dice más como para justicia y aquí en español dice la piedad. They both mean training yourself to live in a godly way. Los dos quieren decir que tenemos que entrenarse para vivir en una manera que agrada a Dios. Working on being more like God. A esforzarnos de ser más como Dios. We want to be like God. Queremos ser como Dios. Because God is good. Amen. Porque Dios es bueno. Amén. Gracias. The living God that we worship is merciful. El Dios viviente quien adoramos nosotros es misericordioso. He's gracious. Es bondadoso. Slow to anger. Lento para enojarse. Abounding in steadfast love and faithfulness. Abunda en el amor y fidelidad. That's from Exodus 34:6. Eso viene de Éxodo 34:6. And he saved us. Y nos salvó. He sent his son Jesus to die for us. Él mandó a su hijo Jesús para morir para nosotros. So that our relationship with God could be repaired. Para que nuestra relación con él pueda ser restaurada. Because of our sins, all the bad stuff we do. Por nuestros pecados, todo lo malo que hacemos. They separate us from God. Eso nos separa de Dios. And we can't repair our relationship with God. Y nosotros no podemos reparar nuestra relación con Dios. So Jesus did. Entonces Jesús sí lo hizo. He lovingly took our place. Con amor, Él tomó nuestro lugar. By dying the death that we deserve on the cross. A morir la muerte que nosotros merecemos al morir en la cruz. And his death paid for all our sins. Y su muerte pagó todos nuestros pecados. It was a sacrifice to God to cleanse us. Era un sacrificio a Dios para limpiar a nosotros. If we trust, his death saved us. Si confiamos en su muerte, que eso nos salva. And we turn from our sins and follow him. Entonces damos la vuelta, volteamos de nuestro pecado y seguimos a él. We will be saved from an eternal destiny in hell. Vamos a ser rescatados de una vida de condenación en el infierno. The place where we all deserve to go because of our sins. El lugar donde realmente merecemos ir por causa de nuestros pecados. When you understand what Jesus has done for you, cuando entendemos lo que Jesús ha hecho para nosotros, setting you free from slavery to your sin, a liberarnos de esa esclavitud de nuestros pecados, you will desire to turn from it and follow him. Tenemos el deseo de dejar eso atrás y seguir a él. You will want to be a good servant of Jesus. Vamos a querer ser un buen siervo de Jesús. Or in Spanish, good ministers of Jesus Christ. O como dice en español, un buen ministro de Jesucristo. Ministers attend to the needs of someone. Los ministros atienden a las necesidades de otros. And people need to be nourished by God's word. Y la gente necesita ser nutridos por la palabra de Dios. We train ourselves by being nourished by God's word. Entrenamos a nosotros mismos por ser nutridos a través de la palabra de Dios. And good doctrine. Y buena doctrina. And then we can nourish others with that same truth. Y de ahí podemos nutrir a los demás con esa misma verdad. Let's read verse 6. Vamos a leer de nuevo versículo 6. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. So here we see two ways that we train ourselves for godliness. Entonces aquí podemos ver dos maneras en que entrenamos para la piedad. Trained in the words of faith. Entrenado en las palabras de la fe. Trained in good doctrine. Y en buena doctrina. And they result in us being a good servant of Jesus. Y el resultado es que seamos buenos ministros de Jesucristo o buenos siervos de Jesús. It says being trained in the words of faith. Dice entrenado o enseñado en las palabras de la fe. Or in Spanish, nourished with the words of faith. O nutrido con las palabras de fe. Both trained and nourished have to do with growing. Los dos, entrenarse o nutrirse, tiene que ver con crecer. You're nourished with food, which is necessary for growth. Somos nutridos con la comida que es necesario para que crezcamos. You train to become better at something, so your ability will grow. Entrenamos para algo para que nuestras habilidades crezcan. When Paul wrote words of faith, he was referring to Scripture. Cuando Pablo escribió aquí palabras de fe, estaba refiriéndose a la Escritura. Timothy had the Old Testament scriptures. Timoteo tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. It also says trained of the good doctrine. También dice entrenado con buena doctrina. Good doctrine is the theology that the Bible teaches. La buena doctrina es la teología que la Biblia nos enseña. Theology is the study of God. Teología no es nada más de estudiar de Dios. Or what you believe about God. O lo que crees acerca de Dios. So having good doctrine means that what you believe, that you believe the right things about God. Entonces, tener buena doctrina quiere decir que crees lo correcto acerca de Dios. And how do we know that what we believe about God is right? ¿Y cómo podemos saber si lo que creemos acerca de Dios es correcto o no? It's a real question. Does anyone have an answer? Es una pregunta de verdad. ¿Alguien tiene respuesta? Here's a hint. Aquí es una pista. We find it in our Bibles. Lo encontramos en nuestras Biblias. God has revealed the truth about himself in Scripture. Dios ha revelado la verdad de él mismo en su palabra. What a glorious gift your Bible is. Qué gran y glorioso regalo es nuestra Biblia. When you study it, it will nourish you. Cuando lo estudias, eso te va a nutrir. Train yourself by reading your Bible. Entrénate por leer la palabra. Study it. Estudiarlo. Study it alone in a quiet place. Puedes estudiar a solas en un lugar callado. Study it with others. Estudiarlo con otras personas. And share what you are learning about God in your Bible with others. Y compartir con los demás lo que Dios te está enseñando a través de su palabra. This can make their faith grow. Eso puede ayudar a crecer la fe de la otra persona. You will nourish them and be a good minister of Jesus. Lo vas a nutrir a esa persona y ser un buen ministro de Jesús. And as you share how reading your Bible is impacting you, y mientras estás compartiendo cómo la palabra te está impactando a ti, you will encourage others to train themselves for godliness by reading their Bible. Vas a animar a los demás de entrenarse y crecer por leer su Biblia también. Okay, I want to talk to the parents and grandparents for a moment. Okay, ahora quiero hablar un momento a los papás y los abuelitos. In Paul's second letter to Timothy, called 2 Timothy, en el segundo carta de Pablo a Timoteo, que es segundo de Timoteo, we learned who Timothy learned the words of the faith and good doctrine from. Ahí podemos aprender de quién aprendió Timoteo buena doctrina y palabras de fe. It was his godly mother Eunice and his grandmother Lois. Era su mamá Eunice y su abuela Lois. Paul wrote in 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. Podemos leer en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. As you train yourself for godliness, it will have a profound impact on your kids and grandkids. Mientras están entrenando ustedes en la palabra de Dios, va a tener un impacto profundo en las vidas de sus hijos y sus nietos. As you live with piety, your kids will learn a lot from you. Como ustedes viven con la piedad, tus hijos van a aprender de ustedes. You should train your kids with words. Es importante entrenar a sus hijos con palabras. And teach them the words of faith and good doctrine. Y a enseñarles las buenas palabras de la fe y buena doctrina. Just like Timothy's mom and grandmother did. Justo como hizo la mamá de Timoteo y su abuela. The Bible is clear. Deuteronomy 6:6-7 says, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. La Biblia está bastante claro en eso. Dice en Deuteronomio 6:6-7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero your kids will also learn a lot from watching the way you live. También tus hijos van a aprender mucho al ver en la forma que vives tu vida. And if you train yourself for godliness, it will have a huge influence in their lives. Y si están entrenando para la piedad, va a tener una influencia muy grande en sus vidas. If you are godly, you will model that for them. Si tienen piedad, eso vamos a demostrar para ellos. And that will shape their thinking and their life. Y eso va a moldear su forma de pensar y sus vidas. Let's read verse 7. Ahora regresamos a leer versículo 7. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. So here's our main command. Entonces otra vez nuestro mandato principal. Train yourself for godliness. Ejercítate para la piedad. What are irreverent silly myths? ¿Qué son las fábulas y profanas y de viejas? They are false teaching. Son enseñanzas falsas. We read about that in the first chapter. Leímos de eso en el primer capítulo. 1 Timothy 1, 3 and 4. Let's turn there. 1 Timoteo 1, de 3 a 4. Si tienen, podemos buscarlo. 1 Timothy 1, 3 and 4 says, As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus, so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. 1 Timoteo 1, 3 a 4. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acerquen disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. So have nothing to do with false teaching. Entonces no tenemos nada que ver con las enseñanzas falsas. Don't mess with it. Ni lo tenemos que tocar. Stay away from it. Alejémonos. But train yourself for godliness. Pero entrenemos para la piedad. Know your Bible so you believe the correct things about God. A conocer bien la Biblia para que podamos creer las cosas correctas acerca de Dios. Let's read 1 Timothy 4, verse 8 in our passage. Ahora vamos a regresar. 1 Timoteo 4, versículo 8. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way as it holds promise for the present life and also for the life to come. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. In our Spanish Bibles it says bodily exercise is beneficial for little. En nuestras Biblias españolas dice ejercicio corporal para poco es provechoso. But I don't think that it's saying it's good for nothing. No creo que está diciendo que no sirve para nada. God made our bodies in a way that they're healthier when we move them around. Dios creó nuestros cuerpos para que sean más sanos y funcionen bien cuando los movemos. It is good to exercise your body. Es bueno hacer el ejercicio. After all, the Bible says, porque también dice en la palabra, 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. So we should take good care of our bodies. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. But the real point that Paul is making here. Pero el punto importante que Pablo quiere hacer is that training for godliness is of much more value. Que entrenarnos para la piedad tiene un valor mucho más grande. It has value for our life now and for the life to come. Tiene un valor no solo para esta vida presente, pero para la eternidad. Godliness has eternal value. La piedad tiene un valor eterno. As we train for godliness, we get closer to God. Como entrenamos para la piedad, nos acercamos a Dios. Until one day when we die, and then we will be with Him. Hasta que un día nos vamos a morir y vamos a estar juntos con Él. Gracias. Don't only take care of your physical body and ignore your spirit. No podemos solo cuidar este cuerpo físico y ignorar el espiritual. Your body will return to dust. Nuestro cuerpo sí va a regresar al polvo, a la tierra. Even though our bodies are wasting away, aunque están deteriorando nuestros cuerpos, Our spirit is renewed day by day. Nuestro espíritu se renueva cada día. 2 Corinthians 4:16 says, "So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day." 2 Corintios 4:16, "Por tanto, no desmayamos antes que este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día." And one day Christians will get a new eternal spiritual body. Y algún día vamos a recibir un cuerpo espiritual nuevo. No more pain, amen. Ya no va a haber más dolor. Amén. Sí. Let's read verse 10. Vamos a leer de nuestro texto versículo 10. 1 Timothy 4:10. "For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe." 4, versículo 10. "Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen." So we toil and strive. Entonces trabajamos, sufrimos. Because our hope is set on God. Porque nuestra esperanza está puesto en Dios. Who is the Savior of all. ¿Quién es el Salvador de todos? Especially those who believe. Y especialmente para los que creen. In my English Bible it says toil and strive. En su Biblia en inglés dice como esforzarse o trabajar. But in Spanish it says that we work and suffer shame. Pero en español sí dice trabajar y sufrir. My Bible has a note that says it could also be translated as something else. También hay una nota en mi Biblia que dice que la traducción puede ser algo diferente. We toil and suffer reproach. Que trabajamos o sufrimos en reprobación. Or we work hard and suffer from disapproval. O trabajamos y sufrimos el desaprobación de otros. Or like it says in Spanish, suffer shame. O hasta en español es sufrir vergüenza. What I think Paul means here is, lo que creo que Pablo quiere decir aquí, we train for godliness, que entrenamos para la piedad, which can be toil and striving, que puede ser trabajo y esfuerzo. You might suffer shame for your faith. Y hasta podemos sufrir vergüenza por causa de nuestra fe. Because the rest of the world is not doing that. Porque los demás en el mundo no están haciendo eso. They're working hard for pleasure. Están trabajando duro para placeres. Money. Dinero. Pride. Orgullo. To raise themselves above everyone else. Para elevarse o levantarse ellos por encima de los demás. If you train yourself for godliness, you will be very different than the rest of the world. Si nos entrenamos para la piedad, vamos a ser muy diferentes del mundo. You'll be more like God. Vamos a ser más como Dios. Next, we train for godliness because our hope is set on God. De ahí, entrenamos porque nuestra esperanza está puesta en Dios. The Bible's not using the word hope like we usually do. La Biblia aquí no está usando la palabra esperanza en la forma que nosotros normalmente lo usamos. It isn't like, well, I hope I get to heaven when I die. No es como, bueno, espero que puedo llegar al cielo algún día. One Bible commentator wrote this. Un comentario de la Biblia dice eso. Unlike the English word, no como la palabra en inglés, hope in the New Testament contains no uncertainty. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento no lleva nada de incertidumbre. It speaks of something that is certain but not yet realized. Habla de algo que sí es por cierto, pero todavía no realizado. We have hope in the promise of God for salvation to everyone who believes. Tenemos esperanza en la promesa de Dios para salvación a todos que creen. Paul wrote in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Romanos 1:16 dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Titus 1:2 says, "In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began." Tito 1:2 dice, "En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos." Titus 3:7 says, "So that by being justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life." Tito 3:7 dice, "Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna." Okay, next Paul wrote in verse 10, "Because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe." De ahí escribió en el versículo 10, "Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen." How is God the Savior of all people? ¿Cómo es posible que Dios es el Salvador de todos? Especially those who believe. Especialmente a los que creen. This might sound like Paul is saying that every person will eventually go to heaven. Tal vez parece que Pablo está diciendo que eventualmente todos van a ir al cielo. Even if they did not accept Christ. Aunque no recibieron a Cristo. But it's clear from the rest of the Bible. Pero es muy claro en lo demás de la escritura en total. That is not what Paul means. Que eso es no lo que Pablo quiere decir. Whenever you read something that seems like false teaching. Cuando lees algo que tal vez parece como una enseñanza falsa. Study what other parts of the Bible have to say about it. Es bueno estudiar lo que dice en otras partes de la Biblia. We call this letting the Bible interpret the Bible. Decimos que eso es dejar que la Biblia interpreta la Biblia. One Bible commentator wrote, un comentario dijo, "The key decision in life, la clave, la decisión clave en la vida, is to determine in whom or in what to place one's hope." Es determinar en quién o en qué vamos a poner nuestra esperanza. Putting one's hope and trust in God requires dying to self. A poner nuestra esperanza y confianza en Dios requiere que morimos a nosotros mismos. And sometimes suffering reproach to toil and strive as Paul did. Y a veces sufrir o trabajar y esforzarnos como Pablo hizo. Yet the Bible clearly teaches that Jesus is the only way to heaven. Pero la Biblia claramente nos enseña que Jesús es la única manera, el único camino al cielo. John 14:6 says, "Jesus said to him, 'I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.'" Como dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Acts 4:12 says, "And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Dice en Hechos 4:12, "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos." There are a lot of people who believe in God. Hay mucha gente que creen en Dios. And go to church every Sunday. Incluso van a la iglesia todos los domingos. And they're still going to hell. Y aún así, están para irse al infierno. Because they're still living for themselves. Porque siguen viviendo para sí mismos. They have not made Jesus their Lord and Savior. No se han hecho a Jesús su Señor y Salvador. They do not hate their sin. No tienen un odio contra su pecado. So they have not repented of their sin and turned from it. Entonces no se han arrepentido de su pecado y ha dejado atrás ese pecado. They're not training themselves for godliness. No están entrenándose para la piedad. Listen carefully. Escuchan cuidadosamente. A general belief in God does not save you. Creencia general en Dios no te salva. Going to church does not save you. Ir a la iglesia no te salva. It is the gospel that has the power to save. Es el evangelio que tiene el poder para salvar. Believing in the gospel saves you. A creer en el evangelio te salva. The gospel is what God did to save you. El evangelio es lo que Dios hizo para salvarte. The good news that God sent Jesus. Las buenas nuevas que Dios mandó a Jesús. Who died on the cross for you. Que murió en la cruz para ti. God graciously sent Jesus. Dios en su gracia mandó a Jesús. And your faith in that gift saves you. Y tu fe en ese regalo te salva. Ephesians 2:8-9 says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing; it is the gift of God." Efesios 2:8-9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Not a result of works, so that no one may boast. No es por obras, no podemos jactar. So let's train ourselves for godliness. Entonces entrenémonos para la piedad. To be a good servant of Jesus Christ. Para ser un buen siervo de Jesús. Trained in the words of faith. Entrenado en las palabras de fe. Knowing our Bibles. A conocer nuestra Biblia. And trained in good doctrine. Entrenados en buena doctrina. We read and study our Bibles. Leemos, estudiemos nuestras Biblias. So we know the right things about God. Para conocer y entender las cosas correctas acerca de Dios. The truth that God has revealed about who He is. La verdad de quién es que Él nos ha revelado. And what He is like. Y cómo es su carácter. And what His plan is to save us. Y cuál es su plan para salvarnos. We train for godliness because our hope is set on God. Entrenamos para la piedad porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Who saves those who believe in the gospel. Que salva a los que creen en el evangelio. Let's pray. Oremos juntos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Please make it come more alive in our hearts. Te pido, Señor, que tú lo haces a vivir más y ser real en nuestras vidas. Please give us a strong desire to read it. Denos, Señor, un deseo fuerte para leer tu palabra. Please change us from the inside, from your word. Por favor, cámbienos desde el interior. So that we desire to train ourselves for godliness. Para que tenemos un deseo de entrenarnos para la piedad. Thank you, Lord, for this morning. Gracias, Señor, por esta mañana. Be with us this week as we leave. Por favor, que estés con nosotros esta semana en lo que regresemos a casa. And help us to encourage others in their faith. Ayúdenos, Señor, a animar a los demás también en su fe. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen.